Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de resolución de ecuaciones exponenciales. La primera, que son las más simples, las he titulado como caso 1. Podemos ver que, como en toda ecuación exponencial, se trata de una expresión igualada a otra expresión, en este caso un primer miembro igualado a un segundo miembro, y la incógnita es la x que se halla en el exponente de las expresiones. Por lo tanto, tiene la forma de una ecuación exponencial y se trata de resolver la misma para encontrar el valor de x que la satisface. De esta manera, en principio vamos a hacer la más simple de las ecuaciones exponenciales, que es aquella como la que estamos viendo ahora, en la cual las dos potencias a las cuales se haya elevado la x asociada con algunos otros números son de base, en este caso una es base 9 y la otra potencia es base 1 sobre 27, pero se pueden operar, como vamos a ver ahora, para que queden las dos potencias en la misma base, porque tanto 9 como 1 sobre 27 son potencias de base 3. Ahora vemos cómo 9 se puede considerar como 3 al cuadrado elevado a la menos 3x, y en el segundo miembro 1 sobre 27 equivale a 1 sobre 3 al cubo elevado a la x más 3. Ahora, en el primer miembro, potencia de potencia, 3 al cuadrado elevado a la menos 3x, se multiplican los exponentes y quedaría 3 elevado a la 2 por menos 3x. Y en el segundo miembro vamos a aprovechar para subir la potencia de base 3, de manera que en lugar de quedar 1 sobre 3 al cubo, quede 3 a la menos 3, que es su equivalente, y todo elevado a la x más 3. Ahora vemos que queda en el primer miembro 3 a la menos 6x, y en el segundo miembro otra vez tenemos potencia de potencia, 3 elevado a la menos 3, y eso a la x más 3, se multiplican los exponentes y queda 3 elevado a la menos 3 por x más 3. Ahí llego a una situación en la cual tenemos dos potencias en una misma base, 3, y las dos son iguales, o sea, los resultados de ambas potencias son iguales. Entonces ahí es donde hacemos el siguiente razonamiento: si las dos potencias tienen la misma base, 3, y su resultado es el mismo, porque eso lo indica la ecuación, esto significa que los exponentes deben ser iguales. De manera tal que ahora lo único que tenemos que hacer es igualar los exponentes y quedaría menos 6x igual a menos 3 por x más 3, lo cual ya se transforma en una ecuación de primer grado, la cual es muy simple de resolver. Hacemos distributiva: menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por más 3, menos 9 en el segundo miembro. Posteriormente juntamos las x para que queden positivas, por ejemplo, en el segundo miembro. El menos 6x pasa sumando como más 6x, y el menos 9 de que está en el segundo miembro pasa al primero positivo, más 9. Posteriormente, más 6x menos 3x es 3x positivo igual a 9, y 9 dividido 3 es 3. De esta manera vemos cómo se puede resolver una ecuación exponencial de las más simples que existen. Por eso yo la llamo caso 1, en la cual siempre lo que caracteriza estas ecuaciones exponenciales es que hay solamente dos términos. O sea, si hacemos la separación en términos, hay solamente dos términos. En este caso, en este ejemplo, están los dos términos, uno en cada miembro. Primer término en el primer miembro y el otro en el segundo miembro. Podríamos encontrar a veces que los dos términos estén en un mismo miembro, por ejemplo, restado, y todo eso igualado a cero. Pero lo que importa es que en estas ecuaciones exponenciales son dos términos nada más, y las dos potencias tienen bases que pueden ser convertidas a una misma base, o podemos hacer el pasaje para que queden como potencia en una misma base. De esa manera, una vez logrado esto, directamente tenemos que proceder, como expliqué recién, a igualar los exponentes, con lo cual ya pierde la característica de ser una ecuación exponencial y pasa a ser una ecuación simple lineal que se resuelve muy fácilmente. Aquí termina entonces la presentación del primer caso de resolución de ecuaciones exponenciales.